Hablemos de medio ambiente y de la manera como podemos contribuir a conservarlo. Bienvenidos a EcoReport Fin de Semana, el espacio de Fundecopi Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que nos ayuden a cuidar nuestro entorno. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso. Bienvenidos. Hola, hola, hola. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de EcoReport Fin de Semana. Hoy sábado, medio nublado, medio soleado. Esperemos que se mejore por ahí a las 9 o 10, que salga este sol fascinante que hace brillar a todos nosotros acá en Bogotá y en el mundo, y que hace que sea un poquito de esperanza ver un día radiado. Y que claro, que de vez en cuando llueva, porque es necesario que todas aquellas zonas donde hay árboles y plantas pues también reciban algo del agua. Bienvenidos a un nuevo programa hoy de EcoReport Fin de Semana, acompañándonos en este día pues todos ustedes con su audiencia y su participación. Esperamos más adelante con comentarios y preguntas y aprender nuevamente algo diferente, algo nuevo referente al medio ambiente, a cómo podemos aportar a cada sistema nuestro granito de arena para salir adelante. Bienvenido, Nelsito, nuevamente aquí a EcoReport Fin de Semana. Mi querido Jorge, tenga usted muy buenos días. Pues hablando de el estado del tiempo en nuestro país, hoy exactamente aquí en Bogotá, hoy tenemos una temperatura máxima de 19 grados centígrados con una mínima de 8 grados. Y vamos a tener pues un poquito de agüita, pues más o menos el 40%. Igualmente, mañana estaría más o menos a la altura, como también la temperatura marcada en el día domingo a 20 grados. Mañana podría ser un poquito de calor. Hoy no tanto. Hoy como que es, hoy no tanto. Un poquito de agua. Sí, señor. No, y fíjate que hoy ya también muchos padres y familias empiezan también a salir por aquello de la semana de receso, que tienen ya todos los colegios por ley, que creo que se creó hace como unos 5 o 6 años o más, no sé, referente como a esa Semana Santa del segundo semestre del año. Y bueno, pues para muchos colegios, creo que para todos, no estoy seguro, pero creo que para la mayoría comienza ahora este lunes. Entonces ya me imagino que ya mucha gente también sale a partir de hoy o mañana a hacer sus paseos y ir a sus fincas y sitios de recreación para pasar toda la semana de ahora de octubre, que es una semana de receso para los colegios. Debemos de aprovechar este fin de semana porque nos espera una semana de lunes, martes, una semana de lluvia. ¿Cómo le parece? Sí, esto mira que hace poco algunas personas me comentaban el tema de que lo que había dicho yo, y obviamente no solamente yo, sino todas las entidades encargadas del medio ambiente importantes en el mundo, como la NOAA en Estados Unidos y el programa ERFEN aquí en Sudamérica, que comprende Colombia, Perú, Chile y Ecuador, con el tema del fenómeno del Niño. Ya hemos dicho que venía una época de sequía grande, que no iba a haber agua, y me escribían diciéndome precisamente que bueno, que había pasado, que ahora estaba lloviendo. Y yo les decía que pues es una época en transición, pero que esto no significa que el Niño pues se haya ido o haya llegado tenuemente y se haya escapado. De hecho, hay un artículo muy interesante de un profesor de la Universidad de Trujillo en Perú, donde decía que este niño llegó con el pan debajo del brazo, y se refería precisamente al hecho de que pues bueno, iba a llegar ya no tan duro, sino más bien con bondades para la pesca sobre todo, y para la parte de la agricultura. Y que lo que se había dicho en marzo, febrero, marzo, acerca de que iba a ser un fenómeno del Niño muy duro, pues bueno, pues ya no le iba a hacer tanto. Pues bueno, esperemos que sea así. Pues en ningún momento hemos sido catastróficos en afirmar que iba a ser durísimo y que íbamos a estar pues demasiado pues muy con muchos problemas frente a este tema. y lo que se quiere pues con todo esto que estamos aprendiendo en el Corripor fin de semana es concientizarnos que cuando lleguen este tipo de cosas, épocas ya sea de lluvia, ya sea de sequía, pues estemos preparados. Así el medio ambiente a veces nos pague con bondades o con cuestiones de este artículo que dice lo del niño con el pan debajo del brazo. A veces la naturaleza nos paga no tanto con dureza, sino con bondades, así como la madre a veces no nos castiga o no nos castigaba cuando éramos pequeños, precisamente porque estaba el amor. Y en ese sentido, pues la naturaleza también es así con nosotros. A veces nos da síntomas de que nos va a dar duro, pero después el cariño que nos tiene y el amor que nos posee frente a todo lo que nosotros hacemos, pues al final no nos hace tanto daño. Pues bueno, creo que esta va a ser un síntoma precisamente del fenómeno del niño. Y esta época creo que de lluvia va hasta noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre. Y ahí ya comienza pues obviamente la cuestión del niño, pero pues ya dicen que no va a ser tan duro como se había pensado. Pero bueno, eso son buenas noticias también para la agricultura, para la pesca, para todas estas zonas que vivimos nosotros del centro y norte del país, donde pues obviamente pega muy duro este tipo de cosas. Y que nosotros, aunque vivamos en las ciudades, también tenemos que ser conscientes y concientizar que aunque no nos afecte directamente el hecho de no tener fincas o tierras, sí nos va a afectar en el punto de vista de alimentación, cuestiones de agua, en fin. Entonces, bueno, una buena noticia, esperemos que se mantenga la situación del fenómeno del niño y que las lluvias pues igual también sigan, ¿no? Porque son necesarias también para no todos nosotros, que llueva también para que la agricultura y la parte de nuestras zonas arbóreas pues se mantengan y sean verdes. Y no sé hasta qué punto, mi querido Jorge, pues sea benéfico todo esto de la lluvia, porque la semana que viene va a ser una semana pasada por agua, y es lo que nosotros debemos estar pendientes, porque pues el día lunes, según la tecnología que nos comparte, el 60% de precipitación vamos a tener el día de lunes y el 90% el día martes, o sea que va a llover más el día martes. No, claro, o sea, es una época dura, digamos, en el sentido de lluvia, así como fue lo que fue marzo y abril, y que se va a sentir en el país. Pero recordemos que todo este tipo de cosas pues son necesarias y alternativas para todo lo que tiene que ver con la agricultura, la pesca, las zonas urbanas también, en cuanto a tener programas de mitigación, y que ya la vida y la naturaleza nos ha avisado con anterioridad que esto sigue pasando. Entonces, lo que se ha querido hacer con todos estos programas que hemos hablado de fenómeno del niño, cambio climático, etcétera, es que nos preparemos, estemos siempre alerta frente a este tipo de cosas. Entonces, no botar basura para que el alcantarillado no se tape, si es posible y usted sabe que puede recoger lluvia, agua lluvia en su casa, pues recójala, porque eso es necesario también. Estar siempre preparados, que cuando el IDEAM diga que va a llover en la mañana, pues tratar de todo hacer sus vueltas en la tarde, porque ya no hay tanta lluvia, o viceversa. Es decir, ese tipo de cosas son las que tenemos que estar siempre alerta. Y siempre, siempre, siempre los que vivimos en Bogotá, con el cuento esto de las basuras, estar siempre cuidando que no se bote a la calle, que no tape las alcantarillas, que cuando se viva en barrios populares, pues no se saque la basura ahí al poste de la luz, y esperemos que cuando lleguen estas lluvias, por mojarlo y por lixiviado, se bote todo eso a las alcantarillas nuevamente y se tapona. Entonces vienen todas esas inundaciones que ustedes ven en los noticieros, que el barrio A, que el barrio B en el sur, que casi siempre es en el sur, se inundó, que el agua llegó hasta casi la mitad de la casa, y que llaman a todo el mundo que qué fue lo que pasó, y resulta que nosotros somos los mismos culpables, que cuando hay época seca o cuando no llueve, vemos toda esa cantidad de basuras botadas por las aceras, por las calles, y después nos hacemos unos pendejos, decir, no, pues que mire, que venga el acueducto y nos solucione el problema, sabiendo que nosotros mismos fuimos los causantes de ese tipo de cosas. Entonces, discúlpenme la expresión si fue directo en ese tema, pero es que a veces nos hacemos los bobos de que el problema tiene que solucionarlo los de afuera, las empresas de afuera, y resulta que nosotros somos los mismos causantes de eso. Entonces, para que no sucedan esas inundaciones, para que usted no se vea afectado cuando sucede, cuando pase o lleguen estas épocas de lluvia, pues a eso me refiero con programas de mitigación y estar siempre con ideas y con programas que estemos siempre preparados para ello. Entonces, cuando llueve, pues va a ser una época normal, que va a llover y pues obviamente toca sacar el paraguas y estar preparados también. Ojo, eso es otro factor, estar preparados también para las gripas, para las enfermedades, que eso también se sucede no solamente en Bogotá, sino en cualquier parte del mundo y durante todas las épocas del año. Eso no es de ahora, eso viene desde tiempos infinitos, de cuando el ser humano habitaba la tierra. Entonces, estar también preparados para ello. Entonces, ¿qué? Tener una buena alimentación, estar siempre dándole a nuestro organismo comida saludable, lo que hablamos el programa pasado. Eso es tener programas de mitigación. Entonces, si usted los tiene, pues ese tipo de cosas llegan y va a pasar desapercibido. Todo esto, mi querido Jorge, pues se aplica, o es decir, afecta a todo lo que es el consumo de algunos alimentos. Por decir algo, la pesca, que es una industria también que desafortunadamente vamos a tener que importar pescado. Ya, es decir, se ha aplicado el 41% de importación de pescado, y pues a raíz de las sequías, y ahora pues como viene el agua, pues va a subir pues en los lugares de cultivo de algunos animalitos, pues esto también toma un proceso, ¿no? Ahora hay que... Sí, esto también es como cuando dicen nuestras madres que en Río Revuelto se pesca en Río Revuelto. Esto significa que pues nunca se va a estar en acuerdo con las entidades y con las personas, con las empresas que trabajan los alimentos, que si hace sol, pues va a subir el alimento porque todo se secó y no hay agua. Y si hay agua, entonces pues todo sube también porque todo se inundó. Entonces, en nuestro caso, y también lo hablábamos el sábado pasado, es adaptarnos a la fruta, al tubérculo, al tipo de alimento que esté en ese momento más barato. Pero si estamos acostumbrados a comer siempre carne y siempre granos o siempre pollo, y sabemos que eso puede afectarlo la época que estamos viviendo, pues adaptarnos a otro tipo de alimento. Entonces, si por ejemplo hay subienda de bocachico, subienda de mojarra, de tilapia, pues compremos pescado. Si hay, por ejemplo, también hay una época en que también se baja o se mantiene cierto, siempre un tipo de corte de res, pues compremos ese tipo de carne. Consumamos huevo, que el huevo siempre va a estar barato. Verduras, que en época de lluvias pues también se acrecienta mucho. O sea, hay mucha verdura porque muchas de las verduras se cultivan con agua. O sea, su medio para cosecharse es el agua. Entonces, consuman verduras. Entonces, es acostumbrarnos a una dieta que para que el bolsillo no nos dé tan duro. Y qué mejor que en eso, que cuando lleguen ese tipo de épocas, ya sea de lluvia o sea de sequía, pues no nos quedamos el cuento este de que es que me va a haber escasez, que no va a haber alimento, porque eso, un país tan grande como Colombia, que tiene tanta maravilla y tanta diversidad de tierras y de bosques y de diferentes pisos térmicos, siempre va a haber alimentación. Lo que pasa es que a las algunas empresas no les beneficia que el alimento les baje, que se baje de precio, y la mejor forma es crear alarma y crear urgencias de que va a subir el los alimentos. Así que pues no nos creamos tanto el cuento de esto de los medios de comunicación, y más bien tratemos de ser conscientes de todo eso que nos está pasando y adaptarnos al medio que estemos viviendo. Bueno, a raíz de esto que estábamos hablando de las vacaciones y todo esto de que viene ahora la semana de receso, quise traerles hoy un tema bien interesante que tiene que ver también con Colombia, obviamente, pero también con Bogotá, que muchos de ustedes nos escribieron diciéndonos que bueno, que en Bogotá, que hemos hablado mucho de la parte rural, que los parques, que las zonas costeras, los llanos, en fin. Pero en Bogotá, ¿qué? Siempre en Bogotá se mira como una ciudad turística, pero más que todo con el cuento del Monserrate y que... el barrio antiguo de la Candelaria, de pronto uno que otro zona o un sitio algo acogedor como puede ser Usaquén o zonas donde pues se ve todo este tipo de la Bogotá antigua, pero no saben, creo yo, y por eso viene el programa de hoy acerca de los humedales. Algunos de ustedes posiblemente hayan conocido, hayan oído o hayan visto por televisión el cuento de los humedales, que a veces se habla de los humedales. Y resulta que son zonas o partes muy naturales, muy bonitas, que ustedes van a encontrar áreas no solamente diferentes a lo que usted ve en Bogotá, que es el asfalto, que es la contaminación, que es el bus, que es el Transmilenio, que es el carro, que es la hora pico, esa neblina que a veces se confunde con la contaminación, con el smog, y que a veces sentimos que estamos viviendo en un medio de cemento y asfalto, y no nos hemos dado cuenta que también existen zonas que afortunadamente se han recuperado con algunas fundaciones, ONGs y la misma CAR, en donde ya se puede ir a visitar, no solamente fines de semana, sino entre semana, y van a encontrar ustedes unas maravillas, no solamente de árboles, de plantas, sino también de caudales de agua limpios, de aves muy hermosas, de insectos, pero no insectos que le pique usted, sino insectos bonitos, igualmente de algunos roedores, mariposas, en fin. Es como darse una idea, como ir al jardín botánico, pero en un ambiente natural. Y sería un buen plan que ustedes quisieran o pudieran hacerlo ahora en esta semana o a futuro también, en un plan de un sábado, después de oír de Corripor, se vayan a hacer un paseo por los humedales en Bogotá y vean las maravillas que se encuentran allí. No solamente lo que les voy ahora a decir, a contar acerca de los humedales, sino también para que ustedes sientan una tarde, una mañana o todo un día, ahí sí como dice, con paseo de olla para ir a pasar un día en un humedal en Bogotá, y que se den cuenta que a raíz de todos estos esfuerzos de fundaciones, de gente proactiva, de sacarlos adelante, son zonas muy maravillosas, son unos oasis dentro de las ciudades, o dentro de la ciudad de Bogotá, y donde usted puede compartir una zona natural, con aire puro, y ver cómo crecen, se mantienen y se han recuperado alrededor de zonas de construcciones de residencias. Como fue en otro tiempo el Juan Amarillo, ¿no? El Juan Amarillo todavía existe. De hecho, hoy vamos a hablar precisamente de esto, mi querido Nelson, de todos los humedales que hay en Bogotá. Está el Burro, está el Córdoba, el Salitre, la Florida, la Conejera, Tibabuyes, Santa María del Lago. Es decir, todos vamos a comentar hoy acerca de cada uno de ellos, para que usted y todos los que nos oyen vayan y verán y observarán que es una maravilla impresionante llevar su cámara de fotografía, llevar su cámara de video, ir en familia, y son zonas muy naturales y ya lejos de estar contaminadas. Y que el paseo de olla sea preparado, ¿no? Porque no puede, claro, no ir allá a coger la pobre avecita y bajarla y de una vez echarla a la olla. Hacer las hogueras por allá, en esos lugares. Y hay lugares también donde se puede pues practicar algún deporte. Claro, allá mismo se crean precisamente actividades. Usted allá mismo va a encontrar personas haciendo publicidad, si no las conoce en internet o no las encuentra en internet, donde precisamente cada fin de semana hacen recorridos a pie. Entonces estas personas están preparadas y capacitadas para mostrarle a ustedes por medio de un recorrido, mostrándoles, por ejemplo, mire, este pajarito se llama así, este pajarito ha crecido así, antes existía acá, ya no existía, ahora se recuperó, lo trajimos, aquella mariposita se llama así, crece así. O sea, usted va a aprender, sin necesidad de ser biólogo, ni ecólogo, ni ambientalista, cositas chéveres, cositas puntuales de ese humedal, y al final usted va a disfrutar, a raíz, por ejemplo, que haya días de sol y todo, un día, una tarde, una mañana muy bien con su familia. No, y admiremos todo lo que podamos alcanzar a disfrutar con nuestra vista, lo que nos ofrece la naturaleza, porque pues al paso que vamos con todos esos elementos químicos, con todos esos productos, pues no queremos ver más adelante mariposas de esas ya extintas. Sí, y que sean de otro material, ya como si estuviéramos ya viviendo, sí, en otro planeta. No, de hecho, usted algunas veces ve lo que existió en Bogotá en fotografías y en documentales que hicieron nuestros abuelos, padres, y verdad que ya no tenemos la oportunidad de verlos. Bueno, pues empezaron a montarse y a crear estas fundaciones y ONGs para llevar consigo la recuperación de estos humedales. Entonces vamos a comenzar precisamente hablando de este tema. Y comencemos pues obviamente por el principio, como decía mi mamá. Bueno, ¿y qué es un humedal? O sea, ¿qué es? O sea, ¿qué es esto? O sea, he oído, me han hablado, pero me gustaría conocer qué es eso. Bueno, pues un humedal son aquellas extensiones, ¿sí? De forma de pantano o turberas o aguas de régimen natural o artificial, porque algunos países lo han hecho artificiales. Charcos gigantes. O charcos, sí, para usar un término nuestro. Uh-huh. Estancados en ciertas áreas, pueden ser dulces, salobres, saladas. Recordemos que no solamente es el cuenco de Bogotá, sino en diferentes partes del mundo, incluyendo Colombia en la parte norte del país, en donde pueden tener precisamente esas características, dulces, saladas, etc. Y esas extensiones, pues obviamente tienen una profundidad más o menos media, que no excedan los 6 metros. Además, son zonas donde también se forman costas adyacentes y donde se forman a veces islas o extensiones entre agua y tierra. Entonces, dependiendo de su ubicación, porque recordemos que estamos hablando del término general de humedal, de acuerdo a su ubicación se pueden clasificar en varios grupos. Están los marinos costeros, ¿sí? Los cuales incluyen, entre otros hábitats, aguas marinas, someras, o sea, panditas, bahías, estrechos, costas marinas rocosas, islotes rocosos, alcantilados, playas de arena y guijarros, y está entre la parte marina y la parte terrestre. Están los continentales, que es obviamente lo que consideran la parte de ríos, arroyos, lagos, charcos, pantanos, turberas, en diferentes partes del país, pues hablando ya de Colombia. Recordemos que somos un país pues afortunadamente muy rico en parte de ríos, de lagunas, de lagos, entonces ahí se puede encontrar también ese tipo de ubicación. Y los artificiales, los cuales pues incluyen ya con la mano del hombre, que son estanques artificiales, ¿sí? Canales de riego, arrozales, salinas, pueden ser salinas artificiales o diques, represas, y tienen que ver más que todo con la parte de que el hombre ha desviado los cauces de estas zonas o de estos sistemas naturales de ríos para formar una bahía o un humedal. ¿Cuáles son las funciones que cumplen estos humedales? Es decir, dentro de la parte ambiental, dentro de la parte que vemos en la cuestión de humedales, ¿cuál es la importancia de ellos? Pues la distribución de los humedales del distrito, en este caso en Bogotá, en un amplio gradiente altitudinal, hace evidente la importancia de ellos en el cumplimiento de funciones ecológicas estratégicas dentro de la dinámica hidrológica regional, en el desplazamiento de la fauna, en su migración altitudinal, en la diversidad ecosistemática y como elemento importante dentro de la red de conectividad de la estructura ecológica principal y la regional. Recordemos que Bogotá, al haberse construido con tanto cemento, con tanto ladrillo y tanta carretera y tanto carro, se ha perdido realmente la continuidad entre una zona natural que fue Bogotá, entre montañas, que tenía lagos, tenía ríos, tenía zona verde, y la parte regional, o sea, la parte de Cundinamarca, todo lo que son esos pueblitos que sabemos y conocemos que están alrededor de Bogotá. Y se ha perdido esta conectividad entre lo que estaba en Bogotá antes y que a raíz de todas estas construcciones, pues ya no hay ese tipo de enlace con esas montañas y con esas zonas, con esas praderas que habían antes. Y que obviamente al perderse, pues no solamente hay la parte ecológica, sino la parte de fauna y flora. Desaparecen muchas plantas que existían, árboles que estaban, asimismo fauna de todo tipo, aves, roedores, insectos, algunos peces también, porque recordemos que como son aguas, también son zonas con agua de bastante caudal, existían algunas especies. Entonces todo eso desaparece a raíz de un desplazamiento que ha existido en la parte de los humedales, y ese desplazamiento pues desaparece totalmente. Diferenciándolos ya desde el punto más técnico, pues a ver, las funciones físicas, pues la regulación del ciclo hídrico superficial y de los acuíferos, retención de sedimentos, esa es la importancia de los humedales, un control de erosión y una estabilización microclimática. Recordemos que cuando hay estas caídas que a veces suceden por las lluvias, precisamente ahora que hablábamos de las lluvias, que viene una época dura, empiezan a verse esos desplazamientos de las zonas altas de la ciudad, que usted mismo ve que hay un derrumbe en la circunvalar, o que se cayó por allá una piedra, y que en el barrio X o Y del sur hubo una escorrentía de agua y que muchas causas se desplazaron y se cayeron. Bueno, en fin, todas las catástrofes del mundo, y todo el mundo pregunta, pero a ver, ¿qué pasó? Pues bueno, un humedal precisamente cumpliría una función de retención de sedimentos, un control de erosión, porque eso es por un control de erosión, y una estabilización microclimática. Es decir, si hubiéramos cuidado todos estos humedales que existían antes, posiblemente Bogotá no sería tan fría, sería aún más bien una ciudad de un clima templado como puede ser Medellín. Pero a raíz de que se ha cambiado tanto, esos ecosistemas o se han destruido, se han desaparecido, pues obviamente el clima cambia totalmente. Tiende a ser más frío, tiende a ser más nublado, empieza a haber más humedad, como eso que usted siente cuando se levanta a las 4 o 5 de la mañana y siente una humedad grandísima. Bueno, todo eso es producto precisamente de la desaparición de los humedales en el pasado. Otra función, esto es más bien desde el punto de vista químico, es la regulación de los ciclos de nutrientes, retención y filtración y liberación de los mismos, descomposición de la biomasa terrestre como base de la productividad de los sistemas acuáticos. Recordemos que al desaparecer también estos humedales, o al haber desaparecido algunos humedales, pues todos esos nutrientes se van, y esos nutrientes son importantes para la tierra. En algunas partes, por ejemplo, si no hubiéramos construido tanto molde, cemento, esa tierra hubiera sido propicia para tener agricultura urbana, haber tenido precisamente alimentos orgánicos, porque esa tierra hubiera sido excelente porque tenía una gran cantidad de nutrientes, pero al no tenerlos y al desaparecerlos, pues obviamente ya no están. Pues lo que ya hablamos, unas funciones bioecológicas, productividad biológica, estabilidad e integridad de los ecosistemas, retención del dióxido de carbono, un punto importante. Nosotros sabemos, a veces vemos que no, que al sembrar árboles alrededor de las calles, de las avenidas, ya con esos arbolitos ya desapareció el dióxido de carbono. O se ha quitado toda esa capa de contaminación que usted puede ver en Monserrate, por ejemplo, y ve que toda esa aureola de humo que se observa, que producto de las empresas, producto de los buses, producto de los carros, si existieran o hubieran preservado todos estos ecosistemas de humedales, precisamente hubieran sido una esponja grandísima, una absorción y una retención del dióxido de carbono, y hubiéramos tenido una ciudad mucho más limpia. ¿Por qué? Porque son retenedores de dióxido de carbono. O sea, la función que hubiera cumplido un humedal en su máxima expresión y cuidado, la absorción de dióxido de carbono era como si hubiéramos tenido casi 1000 hectáreas de árboles sembrados, porque la capacidad que tienen esos sistemas de absorción es grandísima. Entonces, el de estar sembrando árboles por las avenidas o por las calles o en su centro de residencia, en su conjunto residencial, creer o tener la idea de que ya desapareció toda esta contaminación, pues no es así. En cambio, si cuidamos y preservamos y podemos volver a recuperar todos esos humedales que están, pues obviamente son sistemas de retención de dióxido de carbono y serían buenísimos para tenerlos. Ahora, la función social. Pues la función social, pues, está basada parte de pesca, de caza, de recolección de pastoreo, la agricultura urbana, como lo dije anteriormente, un soporte de la acuicultura. También podían proveer servicios de recreación, como lo están haciendo ahora, como les comenté al principio del programa, investigación científica, académica y de educación. De hecho, algunos colegios de los que se han o de los que están construidos alrededor de estos humedales, lo que hacen es precisamente llevar a los muchachos para hablar acerca del tema de cómo se pueden cuidar los humedales, de cómo eran antes estos humedales y ahora no están. Y como ahora que se han recuperado, usted puede ver esas aves que existían, estos pájaros que estaban, estas maripositas que rondeaban por ahí, esos peces que antes no estaban y se han sembrado, se han repoblado estos acuíferos. Por lo tanto, es importante ver que al hacer investigación y educación en estos sistemas, no solamente los niños y los jóvenes están aprendiendo que esos sistemas existían antes en Bogotá, sino que se han recuperado. Y usted mismo puede ver, si llegase a hacer estos paseos como les he invitado, a ver precisamente esta capacitación y esta educación que hacen estos líderes de ONGs y fundaciones que llevan a los grupos de personas que vayan a hacer este recorrido de educación ambiental. Entonces, en síntesis, pues son como estas funciones desde todo punto de vista que se han hecho a nivel del humedal, ¿sí? Todo lo que son sus atributos en cuanto a la parte de que se ven en un humedal en diferentes situaciones. A raíz de esto que hemos hablado de los acuíferos como zonas de acuicultura, hay que decir que hay un pez que quizás algunos de ustedes lo habrán comido o se lo habrán preparado en alguna época, de pronto sus abuelos, que se llama el flash me molestó, me fregó la memoria. La memoria, le dije. Sí, como los de Hombres Negros que me pusieron y ya se me fue. El capitán de la sabana. ¿Alguna vez lo has comido? ¿Un pez? Sí. No. Era un pez que existía precisamente en el río Bogotá. Sí, desafortunadamente ya no está. Cuando se podía, sí, obtener. Ahora después lo hacen en algunas zonas de Guatavita, sí. Pero también se ha visto ya y se ha resembrado y se ha hecho en acuicultura en los humedales. Se llama capitán de la sabana y es un pez con, haz de cuenta como decir que como el nicuro, no sé si has comido nicuro. Sí, señor. O de pronto parecido al bagre. El bagre, sí, señor. Entonces, eso es más o menos el capitán de la sabana. Entonces, este capitán, si alguno de ustedes alguna vez tienen la oportunidad de comerlo, pues cuando vayan a ese tipo de humedales y te hagan estos recorridos y de pronto digan, mire, me gustaría saber si ya por la talla permitida por los entes ambientales, en este caso la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, y lo permite, y se pueda comer. Entonces, a ver si usted lo puede llegar, obviamente comprar, etcétera, se lo lleva a su casa y se lo pueda comer y así mismo decir, me he comido un pescado capturado en un humedal aquí en Bogotá, porque alguien pensaría, y en Bogotá que va a haber pescado, ¿no? Aparte de la trucha, ¿no? Exacto, pero es que ya la trucha es un pez de cultivo. Sí. Estamos hablando de un animal que se llevó a un humedal natural. Ajá. Se ha cultivado, o sea, cultivado no desde el punto de vista comercial, sino se cultiva en el sentido que lo he repoblado para que él crezca naturalmente. Como cuando tú tienes una laguna en tu finca y metes allá animalitos y después de un año te acuerdas que hay animales y ahí pescas uno. Es como un musgo que... Exacto, en cambio la trucha sí se pesca a nivel ya comercial. O sea, tú siembras 20.000 animales, 50.000 animales con el fin de que a los 6 meses recojas eso y lo vendas. Sí, claro. O sea, ya eso es comercio, ya esto es producción. En cambio acá lo estamos haciendo para repoblar un sistema natural que estaba antes y que desafortunadamente desapareció, pero lo estamos recuperando. Y la recuperación, aparte de planticas, árboles, etcétera, es el hecho de sembrar animalitos en el medio. ¿Pero son así también barbudos? Pues te digo, es más o menos parecido a lo del capitán de la sabana, sí. Al nicuro, que si lo han comido, sí. Es parecido a esa familia. Al bagre. Al bagre. Sí. O sea, es de la misma familia. Ah, qué bueno. Pero obviamente, yo personalmente no lo he comido, pero ya le digo, si alguno quisiera hacerlo, prepararlo en su casa y comerse, lo podrá decir, oiga, es rico, no me gusta, o sabe que sí, pero al final decir, me comí un animalito, cuidado que en Bogotá. Pero Jorge, ¿tú se ha compartido con esas personas que hayan podido vivir esta experiencia de disfrutar de...? Sí, de realmente estas ONGs y fundaciones precisamente han hecho esos recorridos con el fin de demostrarle a las personas, mire, aquí existía antes algo y ya está nuevamente. Y entonces, claro, pues lo que tú decías ahora, no llegar y matar el ave ni comerse el ave porque no es así, sino el de verla, tomar una foto, etcétera, etcétera. Pero en el caso de los peces, sí poderlo capturar y poderlo comérselo, porque igual son animales que en su medio natural, llegada a una talla permitida, se lo puede usted sacar y comer. ¿Sí? Todo en exceso es malo, ¿no? No llegar allá y depredar y sacar todos los animales, no, sino poderlo nacer de una forma natural, ¿sí? Que el mismo sistema se dé, lo quiera hacer y bueno, y pues al final hacer algo diferente, ¿no? Como les decía al principio, no hacer los mismos paseos en Bogotá, lo mismo, pues son bonitos también, no estoy diciendo que sea malo ir a Monserrate o ir a la Candelaria o ir al Museo de los Niños o ir al Museo del Oro. Son cosas naturales, pero ir a una zona natural, decir, yo estuve en Bogotá y resulta que hay unas zonas muy bonitas verdes, ¿sí? Que obviamente no es de río, ni es de mar, ni es llanura, ni es parque natural, pero sí es una zona verde que yo compartí y estuvo en la mitad de la ciudad. ¿Sabe, Jorito, qué es lo que compartiría yo con nuestros oyentes? Que hicieran recorridos en esos lugares, caminos de... herraduras, lugares donde va uno a estar, pues, como en el ambiente de la naturaleza, apreciando ese aire, ese ambiente, ese oxígeno que se aprecia en forma directa en esos lugares. Qué bonito para uno invitar a vivir esa experiencia. Mire que estuve hace un tiempo ahí en la población de Zupatá. Sí. Y se hacen algunos recorridos ecológicos, pero qué maravilloso. Maravilloso estar uno como en ambiente de la naturaleza, recibiendo ese aire, bueno, el aroma de las mismas flores, las plantas, todo eso. No, y fíjate que la gente óptica dice, bueno, mira, yo quiero ir a hacer algo diferente, que la ciudad entonces se va a los pueblitos alrededor de Bogotá, que también es bueno. Yo tampoco estoy diciendo que sea malo irse a Tabio, a Tenjo, a Sopó, bueno, a Huasca, bueno, en fin, son sitios hermosísimos. Y si no quiere ir más lejos, la gente se va para Chía o se va para... Bueno, se me escapan ahorita más nombres. Y lo que ha hecho la ciudad es precisamente es ampliarse. Por ejemplo, ahorita usted se va a Funza. Y Funza es como decir un puente Aranda de Bogotá. Lleno de industria, lleno de smog, lleno de contaminación. Usted va a Facatativá y encuentra lo mismo. Y ahorita que son pueblitos que en algún momento fueron bonitos. Y dada este crecimiento desbordado que tiene la parte de Bogotá, pues lo que ha hecho es coger estas ciudades y convertirlas también en asfalto. Y la gente precisamente va a estos sitios a recrearse desde el punto de vista verde y está bien, o sea, me parece excelente y de hecho son pueblitos muy lindos y se respira aire muy, muy, muy natural, etcétera. Pero yo les digo, pues aquí en Bogotá ya se está formando ese tipo de zonas que muchas veces usted no necesita coger flota ni irse hora y media o dos horas, sino aquí cerca. De hecho, si usted vive al lado de la Florida, si vive al lado del Tunjuelito, estos modales que les voy a decir más adelante, ahí usted mismo puede salir y está 10 minutos, 15 minutos de su casa visitando una zona verde y libre de contaminación y todo. La industrialización ya no nos está permitiendo estar en contacto con la naturaleza, pero bueno, ese es el progreso, ese es el desarrollo. Desafortunadamente nosotros pues ganamos algunas cosas pero perdemos otras. Claro, y que de todos modos es importante que este grupo de personas de ONGs y fundaciones precisamente proveen ese tipo de actividades, que la gente vaya, vea que sí existen, que se pueden hacer y que usted mismo puede, sin necesidad de salir de la ciudad, ir a terminar este tipo de cosas. Ah, son los proyectos, ¿no? Los proyectos, nuevos proyectos que se desarrollan. Y que se tengan en cuenta también mantener algunas partes, parques naturales para poder... Ah, claro, eso también va acompañado de todas estas construcciones que se hacen de zonas verdes que por ley tienen que hacerlas, parques que tengan mucha zona arbórea, que la gente vaya a hacer ejercicio, eso es importante también, ¿no? Eso es importante. Yo he vivido en Suba alrededor de 25 años, cuando hicieron el Juan Amarillo, lo canalizaron, bueno... Eso al comienzo era espectacular, le quiero decir, mi querido Jorge, que llegaba el momento en que las personas ya no iban simplemente por el ambiente, la estructura que como tal, sino el cultivo de una cantidad de peces que eran, yo no sé qué tipo de peces, pero y ya la gente iba allá a tratar de tomarlos, pero eran unos severos animales, peces, sí. No, pero yo te digo, en todo en exceso es malo, es decir, depredamos, acabamos, destruimos, de hecho algunos humedales en hace época, hace unos 10 años o menos, eran punto de donde la gente que construía llevaba los escombros y los colocaban allá, entonces eso se fue acumulando, usted, de hecho voy a decirle ya la página, se llama así para que la consulte, se llama la página www.humedalesbogota.com. www.humedalesbogota.com y ahí pueden ver fotografías de precisamente cómo un humedal se ha recuperado dado estas uniones y campañas de estas gentes donde esos escombros estaban destruyendo los humedales, todo su entorno, y lo que hicieron fue limpiarlo, quitarles todos esos escombros, todas estas arenas que colocaban allí las grandes construcciones, Amarillo y estas Seguros Bolívar, todas estas empresas que hacen una depredación total de construcción, y botaban allí sus escombros, entonces eso destruía totalmente el humedal, y cuando se quitaron los escombros, se limpió todo eso, se volvió a sembrar, se volvió a tener todo eso limpiecito, usted ve cómo se han recuperado todos los humedales, ya se ve otra vez los árboles creciendo, estas plantas nuevamente renaciendo, esos peces volviendo a crecer. O sea, la misma naturaleza se encarga de recuperarse ella misma, pero siempre y cuando tú le des la oportunidad de hacerlo. Si tú vas y lo tapas con cemento, con arena, con escombros, pues obviamente desaparece el humedal. Oiga, Jorge, ¿y cuáles son los más vulnerables que hay aquí, los humedales? Los ecosistemas que hay aquí en Bogotá que son más vulnerables. Pues bueno, en este momento pues hay bastantes a raíz precisamente de la zona donde se encuentran. Por ejemplo, hay humedales que todavía no han sido reconocidos como los humedales del separador de la autopista norte. Estos quedan en la parte de los Arrayanes, en el borde norte. Sí, está el humedal del Colegio de San Viator, en la autopista norte también. El humedal Chorrillos, en Suba Rural. El humedal del Colegio San Jorge de Inglaterra, allá imagino que tú que vives en Suba lo puedes distinguir, ahí son humedales que apenas están recuperando precisamente por ese impacto tan grande que hicieron las construcciones y las personas que botaban cosas allá. Está el humedal de los Lagartos, que queda allá por el lado del Club de los Lagartos. Está el humedal del Cortijo, que queda es el nuevo Salitre o entre el nuevo Tibabuyes, ahí entre el Cortijo y Suba, porque ahí limita con una parte de Suba, ahí hay un humedal precisamente que se llama así, Nuevo Salitre. Está el humedal Salitre Greco, que queda ahí como entre la 26 y el Salitre, o lo que llaman el sitio este de recreación, el Parque de Salitre. Está el humedal Mama Dominga, de la Universidad Nacional. El Jaime Duque, ¿el que dicen? No, el Jaime Duque queda en Autopista Norte. Ah, sí, sí. Bueno. Se queda en Autopista Norte. Este es el del Salitre. Ah, el Salitre. Este era la avenida 68. Sí, ese viene a tener a acercamiento a la clínica Corpas, creo yo. No, estamos hablando del Salitre. Del Salitre. Del Parque Salitre Mágico. Ah, Salitre Mágico, perdón. Y ahí queda otro barrio que se llama El Greco. El barrio aledaño a ese se llama El Greco. Sí, señor. Entonces ahí hay un pedazo de humedal. Ahora, recordemos que esos humedales pueden ser de baja longitud, de poca área, como puede ser muy grandes, pero igual siguen siendo humedales. Está el humedal Mamá Dominga de la Universidad Nacional, como ya les dije, está el humedal del aeropuerto El Dorado. A raíz de la pista del Dorado y a raíz de estas construcciones que se han hecho, se formó, o sea, quiso desaparecer ese humedal que estaba ante el aeropuerto El Dorado y en Gativá. En Gativá, el barrio. Sí. Entonces ahí está el humedal La Florida, que es el más grande que ustedes deben conocer, el Parque La Florida. Ahí hay un humedal. Allá es sí. Espectacular para ir. Es hermoso. Está el humedal El Burrito, que es un humedal que queda en el costado noroccidental del humedal El Burro. Esto queda hacia la parte, si no estoy mal, por la parte del sur, por allá por Timisa, por Tunal. Bueno, en fin, hay 18.000 más. Está el humedal La Libélula, está el humedal Chingazuca o Campo Verde, que eso está en la localidad de Bosa. Bueno, y a nivel internacional. Ah, claro, hay muchos más. Ahorita vamos a hablar del tema de los internacionales acerca de lo que es estos humedales. No solamente en Colombia, estamos comenzando por Colombia porque pues es lo que nos interesa, en Bogotá también, porque es una cosa importante. Bueno, lo que hablamos ahora de las funciones de los humedales y su valor para la humanidad, pues se ha llegado a comprender y documentar en un grado creciente en los últimos años. Hay que entender que se ha traducido en gastos ingentes, para establecer las funciones hidrológicas y biológicas de los humedales degradados interrumpidos. Hay que decir que eso tiene un costo grandísimo. Pues claro, desde el punto de vista logístico, pues usted lo puede reunir con su comunidad, ir y quitar aquí, poner allá. Pero a la hora de mantenerlo también requiere recursos. Afortunadamente la parte del distrito ha entendido el tema y ha creado una fuente de económica para hacer estos fines en zonas que han sido degradadas en ciertas horas y se ha podido levantar nuevamente. Con todo esto, pues esto no basta. Obviamente los empeños de los dirigentes mundiales para hacer frente a la aceleración de la crisis hídrica y a los efectos del cambio climático, pues ponen en relieve que se ha iniciado la carrera para mejorar las prácticas apreciablemente a escala mundial. Y con ello, pues en momentos en que todo indica que la población del mundo aumentará más o menos en 70 millones de personas por año en los próximos 20, pues el consumo de agua dulce pues va a ser 6 veces más. Por lo tanto, tener en cuenta precisamente este tipo de cosas, esos tipos de sistemas que hacen, que ya les expliqué las funciones que tienen estos sistemas, pues hacen que este aumento mundial de consumo de agua pues se pueda disminuir dado estos sistemas de agua. La capacidad de los humedales de adaptarse a condiciones dinámicas e índices de cambio cada vez son más rápidos, porque las comunidades y las especies silvestres en todas partes conforman un sistema que ayuda precisamente a la sustentación de estos sistemas. Nos llama pues la atención que los humedales y los servicios que nos prestan están en el punto de mira pues de todo el mundo para su recuperación y su establecimiento nuevamente. Además, los humedales son importantes y a veces esenciales para la salud y el bienestar de la seguridad de quienes viven en ellos o en su entorno. Figuran entre los medios más productivos del mundo y reportan un amplio abanico de beneficios, los que ya hemos dicho ahora en sus funciones y en sus valores. Los humedales reportan beneficios económicos enormes, como por ejemplo el abastecimiento de agua, ya lo dijimos, ya eso es importante, la pesca, lo que ya les expliqué del capitán de la sabana. Asimismo la agricultura, gracias al mantenimiento de las capas freáticas y a la retención de nutrientes en las llanuras aluviales, la producción de algunas especies para cosecha de madera, por ejemplo, igualmente para recursos energéticos como la turba y la materia vegetal que ayudan para hacer calentamiento por quema. Y obviamente los recursos de vida silvestre, transporte y posibilidades de recreación y turismo, lo que habíamos dicho, la parte de visitarlos y todo esto. Además, los humedales poseen atributos especiales como parte del patrimonio cultural de la humanidad. Están asociados a creencias religiosas, cosmológicas, constituyen una fuente de inspiración estética, sirven de refugio de vida silvestre y de base de importancia de tradiciones locales. Las funciones, los valores y atributos en cuestión solo pueden mantenerse si se permite que los procesos ecológicos de los humedales sigan funcionando. Desafortunadamente, y a pesar de los progresos realizados en los últimos decenios, pues los humedales siguen figurando entre los ecosistemas más amenazados del mundo, sobre todo a causa de la continua desecación, conversión, contaminación y obviamente la sobreexplotación de las especies que las habitan. Así que pues para darle un toque ya final a este tema que hemos hablado, pues hay que decir que son sistemas supremamente sensibles a un impacto humano, y que si queremos que esto vuelva a salir adelante, pues la única forma es pues poderlo recuperar. Así que vamos a un corte, vamos a dar una pausita pequeña y vamos a hablar ahora más adelante de lo que es la flora y la fauna de lo que habitan allí en estos sistemas de esos sistemas de hídricos que nos ayudan mucho en las grandes ciudades. Y también vamos a hablar de los diferentes humedales que hay alrededor del mundo y en Colombia. Ya venimos. 10 consejos inteligentes para tu hogar. 1. Reemplaza los bombillos comunes por los de bajo consumo. 2. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. 3. Abre la nevera solo cuando sea necesario. 4. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. 5. Espera a que se acumule mucha ropa para usar la lavadora. 6. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 25 grados. 7. Plancha la mayor cantidad posible de ropa en cada ocasión. 8. No desconectes tus electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. 9. No sobrecargues los tomacorrientes. 10. No abras la nevera con los pies descalzos. Con estos 10 sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá siempre un final feliz. Fondecopi Radio, transformamos tus sentidos. La Fundación de Copi Drogas para la Educación y la Asesoría Técnica y la Escuela de Capacitación Laboral y Empresarial Escalando, en convenio con la Fundación Tecnológica de Madrid, ofrecen 2 diplomados virtuales. El diplomado en Nuevos Horizontes para el Servicio Farmacéutico Independiente y el diplomado Vigilancia de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Las matrículas están abiertas hasta el 10 de octubre. Inicio de clases, octubre 15. Para mayor información, comuníquense a los teléfonos de Escalando 235-0070 o en Fundecopi al número 212-4033. CopiCrédito le facilita el acceso a la información a sus usuarios. Por eso recuerde que ingresando a la página web www.copicredito.com.co podrá descargar sus extractos, consultar saldos de cuentas de ahorro y cartera, realizar simulaciones web, descargar certificados, entre otros servicios. Ingrese a través del módulo de oficina virtual. Su usuario es el documento de identidad. Si tiene alguna inquietud, comuníquese con el área de sistemas al PBX 437-9200 en Bogotá o a la línea gratuita 018-110-490, extensión 1019. CopiCrédito lo hace posible. Ahora es más fácil tener vehículo propio. Con CopiCrédito usted podrá tramitar el crédito compra de vehículo hasta por 99 millones de pesos. Le prestamos para automóviles de uso particular nuevo y usado que no supere los 4 años en modelo. Comuníquese con uno de nuestros asesores al PBX 437-9200 o a la línea gratuita 018-110-490. CopiCrédito lo hace posible. Te invitamos a seguir la programación de Fundecopi Radio, Magazine Online, Capacitación en Línea, Eco Report, El 10 del Deporte, Colombia Mi Tierra, Soneros, La Revolución del Rock. Síguenos en tu computador o en tu celular. Fundecopi Radio, transformamos tus sentidos. Bueno, regresamos nuevamente aquí a Ecorreport fin de semana. Vamos a hablar acerca de los humedales, de sus características y todo lo que hay. Quiero que compartamos ahora una canción muy hermosa Es un canto al agua, una composición de Ana Belén, de su disco de 1982, una canción muy hermosa, Planeta Agua, en donde ella pues hace una remembranza a todo esto que estamos hablando, porque ya no es el tema puntual del agua, sino todo lo que tiene que ver con su adaptación, con su consumo, y sobre todo como donde lo podemos encontrar, como es en el caso de los humedales aquí en Bogotá. Quiero compartir con esta canción, la oigan, de pronto tomando aquellas frases de profesores de yoga, cierran sus ojos y sientan no solamente la música y la letra, y que ojalá se puedan transportar a estos sitios tan lindos y hermosos como son los humedales. Quiero que compartan esta canción de Ana Belén, Planeta Agua, de 1982. Serena del mundo, surgiendo en la profundidad. Agua del río inocente, que pasa y se vierte, se funde en la entraña del mar. Aguas oscuras del río, que llevan la fertilidad o el dolor. Aguas que bañan aldeas y matan la sed de la población. Aguas que caen de las piedras, cascadas que truenan, al fondo de un lago. Agua de los manantiales, origen del agua, con su misteriosa canción. Agua que el sol evapora, bendita la hora, serán nubes de algodón. Gotas de agua de lluvia, alegre arco iris en la plantación. Gotas de agua de lluvia, son lágrimas tristes en la inundación. Aguas que mueven molinos, son las mismas aguas que pueden matar y siempre pueden. Pues mi querido Jorge, bonita canción que promueve el cuidado del agua y los bosques y todo, qué bueno. Sí, por eso te decía ahora y a todos nuestros oyentes, pues la letra, me parece que no solamente es una cantante hermosa, su voz ha sido casi que oída por todos, su carrera musical, pues no solamente la parte romántica, sino de composición, pues ha tenido un recorrido grandísimo. Y pues bueno, si quisieran alguna vez oír su álbum completo, se llama Anabelé, Planeta Agua, y su composición es solamente está en español, sino también en portugués, porque el álbum fue hecho en Brasil, y realmente es bien, bien bonito, pues todo lo que tiene que ver con este tema que estamos hablando el día de hoy, de los humedales y del agua, obviamente, porque son reservorios de agua. Bueno, vamos a seguir hablando del tema de los humedales. La pregunta que me ha hecho Nelson acerca de los humedales de alrededor del mundo, pues hablemos de los que existen, no solamente los que ya están en Bogotá, sino cómo existen también alrededor del mundo y naturales, afortunadamente. Hay un convenio que se hizo en 1971 que se llama Ramsar, la Convención de Ramsar. Esta convención se hizo precisamente sobre los humedales. Es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales. Fue adoptada precisamente en la ciudad de Iraní, llamada Ramsar. Por eso su nombre, Convención de Ramsar. Y entró en vigor en el 75 y es el único tratado global relativo al medio ambiente que se ocupa única y exclusivamente de estos ecosistemas. Los países miembros de la convención abarcan todas las regiones geográficas del planeta. Entonces, ahora más adelante vamos a hablar de las funciones de esta convención. Entonces, dado este convenio de Ramsar, se ha decretado la lista de los mayores humedales del planeta expresada en kilómetros cuadrados. Por ejemplo, está el de Lagos Kongui en Australia, que tiene un área de aproximadamente 198.000 kilómetros cuadrados. Impresionante esto. Está el Tumba Niger Mandote en la República Democrática del Congo en África, de 65.696 kilómetros cuadrados. Asimismo está el Queen Maud Gulf Migrator Bird, un santuario que queda en Canadá, de 62.782 kilómetros. Está el Delta de Okavango en Botswana, también en África, de 55.324 kilómetros cuadrados. Por otro lado se encuentra el Inner Niger Delta en Malí, mire que la mayoría son también en África, de 41.195 kilómetros cuadrados. Está el Ibera, aquí nomás en Sudamérica, en Argentina, de 30.000 kilómetros cuadrados. Está el Retranche Marensis en Brasil, de 26.800. El Polar Bear Province Park en Canadá también, 24.087 kilómetros. Está el Baixada Marensis también en Brasil, de 17.000 kilómetros. El Obedezka Bara en Serbia, que hace la parte de Rusia. El Lago Bankelu en Zambia, también en África. El Níger Milo en Guinea. Está el Pantano Caroni en Trinidad y Tobago, uno aquí en la parte del Caribe, de 8.398 kilómetros cuadrados. Está el Kilombero Valley en Tanzania. Está el Parque Nacional Kakadu en Australia. Está el Complejo de Maru en Mozambique. Está el Ebagish National Park, todo el mundo lo conoce, de 6.000 kilómetros cuadrados en Estados Unidos. Y terminamos con el Sundance, el más pequeño, de 6.000 kilómetros cuadrados en Bangladesh. Esto pues por darles una idea general de lo que es estos humedales alrededor del mundo, su importancia, no solamente el cuidado como tal, de todo lo que conlleva su cuidado y su protección a raíz de este convenio de Ramsar. La misión de este convenio es la conservación del uso nacional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales, y gracias a esta cooperación que hay de los países miembros contribuyen a un desarrollo sostenible alrededor de todo el mundo. Esta convención emplea una definición amplia de los tipos de humedales abarcados por esta misión, incluidos pantanos, marismas, lagos, ríos, pastizales, turberas, oasis, estuarios, todo lo que definimos al principio del programa cuando definíamos qué eran los humedales. Los humedales prestan, pues, lo que llamamos servicios ecológicos, la parte social, etcétera. ¿Cómo debemos cuidarlos? Bueno, todo esto lo reúne este convenio de Ramsar. ¿Cómo funciona? Pues la conferencia de partes se reúne cada 3 años y promueve políticas y lineamientos técnicos para impulsar la aplicación de la convención. Dentro de la misma hay un comité permanente integrado por las partes que representan a las 6 regiones de Ramsar al mundo, en alrededor del mundo, y se reúnen ellos sí anualmente para orientar las diferentes políticas del tema. Asimismo existe un grupo técnico, ¿sí?, y científico que lo que hace es orientar la parte de los temas referentes a los humedales. Asimismo hay una Secretaría de Ramsar que cruza información con la FAO, las Naciones Unidas, la UNESCO, en fin, para también formar iniciativas de convenios, ¿no?, con estos entes mundiales. Pues las herramientas más útiles para ellos, pues haber formado por ejemplo el Día Mundial de los Humedales, que es el 2 de febrero de cada año. Todos los 2 de febrero se hace el famoso Día de los Humedales. Allí pues obviamente el convenio y la Secretaría de Ramsar se reúnen para formar las diferentes formas, las diferentes tareas, las diferentes participaciones, festivales que se hacen alrededor de esto, para precisamente crear conciencia en el tema de los humedales. Al regresar ya hemos dicho que, bueno, cuál es la flora y la fauna que se observan en los humedales, ¿no? O sea, qué se observa allí, qué es diferente alrededor de otro tipo de ecosistemas. La vegetación típica de los humedales son plantas hidróficas, obviamente porque todo es agua, pues tienen que ser características de plantas que se mantengan muy bien en este tipo de ambientes, algo así como los cultivos hidropónicos. Bueno, pues esas plantitas crecen también en estas zonas porque todas son aguas, las cuales poseen precisamente unas adaptaciones morfológicas y fisiológicas que les permiten crecer y sobrevivir en el agua o en suelos que periódicamente se encuentran en condiciones sin oxígeno, anaeróbicas. Muchas de ellas tienen unas estrategias reproductivas únicas que le permiten desarrollarse exitosamente en ese ambiente. Algunas cuentan con células especializadas, como en el caso de los mangles. Recordemos que cuando hablábamos de marismas y diferentes tipos de humedales, pues los manglares es un tipo de humedal. Entonces las especies predominantes en estos sistemas pues son los manglares. Cuando ustedes hablan o oyen de los manglares, son zonas donde son la cuna de diferentes larvas, de peces, de crustáceos, de todo lo que se refiere a comida de mar, haciendo un tema mucho más referente a la cuestión de comprensión. Y todo eso crece en los manglares. Entonces si desaparecemos o quitamos los manglares o los destruimos, pues ya no habría larvas, ya no habría cunas para que esos peces crecieran, por lo tanto afectaríamos todo el medio en que ellos crecen y por lo tanto pues terminaríamos sin tener peces, sin tener animales, crustáceos, ostras, en fin, cualquier cantidad de marismas. Pues ya hemos hablado de los diferentes tipos de humedales. Pues aquí en Bogotá están, pues como les decía, la parte continental, la de los de agua dulce. Por lo tanto, pues nos da una idea o nos da una característica general de lo que es este tema. Bueno, ya pasando a la parte nuevamente puntual de Bogotá, ¿sí? Y lo que hablamos ahora de la importancia que tenemos en Bogotá, pues esta Fundación Humedales Bogotá cumple una función no solamente de preservación, sino de servicios frente al tema de reflexión y de educación frente al tema de los humedales. Allí invitan a unos espacios pedagógicos, invitan a la contemplación y la reflexión por medio de aulas vivas para el aprendizaje del mismo, áreas de recreación pasiva, generadores de conocimiento e investigación. generan también por medio pedagógico un rescate de la identidad territorial y de la identidad cultural, porque aunque la mayoría de ellos están en barrios, pues crece también la idea de que usted como habitante de ese barrio haga partícipe de esa identidad cultural que le liga a ese humedal. Por lo tanto, también hace crecer este tipo de enlaces entre los que ustedes pueden prever pues en diferentes humedales que hayan en Bogotá. Por ejemplo, ya les hablé de algunos humedales que estaban aquí en Bogotá. Otra vez quiero repasárselos. Está el humedal de Torca, en el norte, con el Guaymaral. Está el humedal La Conejera, que algunos de ustedes ya la conocen, habrán oído cuando hubo todas esas inundaciones y todo hablaba de la conejera. Pues bueno, ahí hay un humedal muy hermoso. Está el humedal Córdoba, está el humedal Tibabuyes o Juan Amarillo, está el humedal Jacobe, está el humedal Santa María del Lago, en el sur, está el humedal Salitre, Capellanía, humedal Meandro, está el humedal del Techo, está el humedal Techovita o La Vaca, y algunos otros cuerpos de agua que, aunque han sido caracterizados como humedales, sí son tomados como sistemas funcionales y ecosistemáticos para la prevención, para el aprovechamiento del agua y sistemas hídricos aquí en Bogotá. Esos cuerpos de agua en Bogotá está, por ejemplo, el lago del Parque Simón Bolívar, que es un lago grandísimo. Si ustedes han ido al Parque Simón Bolívar, sabrá que eso es no solamente para diversión, sino también para preservación del sistema hídrico. Está el lago del Jardín Botánico. Está otro que queda en el cementerio Jardines de Paz, al norte de la ciudad, saliendo de Bogotá. Está el cementerio Jardines del Recuerdo. Está el del lago Tinisa. El del Parque de los Novios, aquí por la 63. Algunos de ustedes habrán ido en el tiempo de su juventud. Nelson se la pasaba ya cada rato en el Parque del Lago de los Novios, en la 63. ¿O no, Nelson? Pues es cierto. Y mire una cosa, Jorge. Allá en ese lugar, mal explotado por algunos jóvenes, niños, que se iban a sacar pececitos de varios colores que habían en ese lugar y se los llevaban para la casa, para formar su propio acuario en sus hogares. Pero eso vino terminando con ese lago, el lago de los novios, ahí en la 63. Sí, desafortunadamente lo que hablamos ahora, afortunadamente todo eso viene ahora con la cuestión cultural y tiene que ver precisamente con el tema de concientización de los muchachos. Y bueno, como todo, ¿no? Pues usted le da oportunidad a que ellos vean ese tipo de cosas, pues lo hacen. Pero si uno les enseña y les dice que por ahí no es la cosa, pues trata de formar conciencia para el tema de los humedales. Bueno, ya esta parte vamos a... Me están pidiendo acá nuestros amigos de Facebook unas canciones. Vamos a, pues a primero a mandarles saludos, porque yo no comencé con los saludos, mi querido Nelson. Cosa que me da pesar y les pido disculpas a mis oyentes. Está el padrecito Wilson Zuluaga, que siempre nos acompaña. Carlos Henry Córdoba, aquí en Bogotá. Alba Rocío Lemos, que nunca nos desentoniza. Siempre está ahí en la punta de la lanza los sábados a las 8 de la mañana. Ese nombre me suena, Alba Lucía Lemos Quiroga, la ingeniera química que siempre nos acompaña acá. Ella fue una comunicadora también. No, ella es ingeniera química. Ah, ya. Bueno, homónimo. Sí, Ricardo Castro, como siempre, con su hotel ecoturístico en Cartago Valle. Está nuestro amigo Rafael Palacios, que nuevamente se une desde Venezuela. Mi colega Liliana Medina Campos, aquí en Bogotá. Juan Sebastián Roa, también aquí en Bogotá. Y nuestro amigo Jaime Niviar Ruiz, en Costa Rica, que fue el que me envió el tema o me envió el link de los humedales alrededor del mundo, los que ya describió Ortica en la parte de la descripción de todo, la parte de... Quiero invitarlos, por favor, que se unan, que se conecten y se metan a esta página humedalesbogotá.com, donde no solamente pueden ver lo que les describí ahora de la importancia de los humedales, sino también los servicios que ellos dan, las noticias que hay alrededor de los humedales aquí en Bogotá, lo que sale cada día en cuanto al tema de humedales, los eventos que hay precisamente los fines de semana, y están todos todos y cada uno de los humedales que hay en Bogotá, donde usted le da clic a cada uno de ellos, al Burro, Córdoba, el Salitre, la Florida, etcétera, Conejera, e inmediatamente lo manda donde hay la descripción del humedal y fotografías del mismo, para que usted se dé cuenta de las maravillas de estos humedales en Bogotá y puedan obviamente tener un poquito más de descripción de estos humedales aquí en Bogotá. Vamos entonces, mi querido Nelson, a la canción hermosísima que hizo en 1992 nuestro amigo Michael Jackson, ya desaparecido, Tierra, Heart, precisamente refiriéndose a esto de la desaparición de los recursos naturales a raíz de este gran depredador que se llama el ser humano. Entonces vamos a oír una canción muy hermosa, pues también pues a raíz de lo que tuvimos ahora de Ana Belén, del tema de Planeta Agua. Este tema lo hizo, como les digo, Michael Jackson en 1993 y tiene que ver también con lo que estamos hablando, el tema de Planeta Tierra. Ana Belén, Planeta Agua, y Michael Jackson con Planet Earth de 1993. Planet Earth, my home, my place, a capricious anomaly in the sea of space. Planet Earth, are you just floating by a cloud of dust? Do you care? Have you a part in the deepest emotions of my own heart? Tender with breezes, caressing in home, alive with music, haunting my soul. Planet Earth, gentle and blue, with all my heart, I love you. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Beyond the stars. Now I don't. Llegué a la isla de San Andrés una noche de septiembre. Dormí en un hotel enfrente a la playa y el día después era como si siguiera soñando. Encontré Johnny Key enfrente, separado del hotel por este mar de siete colores. Básicamente esto me ha robado 12 años de mi vida. Hoy cuando camino la peatonal, recorro la isla o salgo al mar, me encuentro con gente que vale más por lo que es que por lo que tiene. Es gente que te pregunta lo que necesitas y te lo dice de corazón. Ahora puedo decir que vivo donde los ángeles vienen de vacación. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Fundecopi Radio, nuestro destino. Te invitamos a seguir la programación de Fundecopi Radio, Magazine Online, Capacitación en línea, Eco Report, El 10 del Deporte, Colombia Mi Tierra, Soneros, La Revolución de Rock. Síguenos en tu computador o en tu celular. Fundecopi Radio, transformamos tus sentidos. Bueno, vamos a entonces ahora a seguir con un audio bien importante. Fue tomado de la descripción que hace una fundación ONG en España acerca de los humedales. Habla precisamente de todo lo que tiene que ver con estos sistemas alrededor del mundo, su importancia, sus condiciones, lo que se está haciendo en este momento alrededor de este convenio de Ramsar. Hay una invitación a diferentes profesionales que conocen del tema y me gustaría que lo escucháramos, porque es otro punto de vista, es otra forma de descripción de estos ecosistemas hídricos muy importantes para todos nosotros. Los humedales son ecosistemas donde se combina tierra con agua. Esto depende de la época del año, que haya mayor o menor cantidad de agua, y se consideran que son los ecosistemas más productivos del planeta, en el sentido de que albergan una gran biodiversidad. En estos sitios es donde se produce la cría de los peces, por eso son fundamentales para la subsistencia también de las poblaciones locales, y brindan muchísimos recursos que permiten toda una cultura propia de los humedales. Además proveen otros servicios ambientales como la depuración del agua, controlan las crecientes, contribuyen a que no se erosionen los ríos. No solamente tienen atributos ecológicos sumamente valiosos, sino que también su propia característica permite que se puedan realizar actividades económicas a partir de lo que ellos proveen, y si se utilizan de una manera adecuada pueden, digamos, convivir las actividades productivas con las de conservación a su vez de estos recursos naturales. Y el mismo cambio también ha hecho que aparezcan nuevos actores sin ninguna experiencia en cómo trabajar en los humedales, tratando de implementar las mismas técnicas que aplican en continente. Y hay muchos terraplenes construidos, terraplenes sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental, y por lo tanto esto está alterando toda la función hidrológica que tienen estos ecosistemas, y cuando se modifica el ciclo hidrológico se modifica directamente la biodiversidad. Hay muchos casos donde se han secado lagunas interiores, que son sitios de cría de peces, por ejemplo, que hoy dejan de ser accesibles para los pobladores locales, y esto, bueno, son parte de las amenazas que hoy tenemos sobre estos ecosistemas. Hay que ver cómo se puede mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en las islas y que quieren seguir viviendo en las islas, y que muchas veces ellos se han visto, digamos, amenazados por todas estas actividades productivas a gran escala, y por lo tanto están disminuyendo su fuente de subsistencia. Pero con programas que ni siquiera son muy costosos se podrían hacer cosas para mejorar condiciones de educación, de salud, de viviendas de todas estas personas. Por otro lado, urgentemente hay que regular la actividad ganadera en la isla, hay que establecer criterios de qué cantidad de ganado puede soportar toda esta zona, cómo debiera ser el manejo, cómo se puede, digamos, hacer la renovación de pasturas sin necesidad de provocar incendios, cómo se pueden hacer, digamos, infraestructura para la rápida evacuación en caso de crecidas y demás. Esto es algo que se tiene que revisar de manera urgente. Hay que avanzar hacia un ordenamiento ambiental territorial de todo el delta, de manera de poder definir los diferentes usos, criterios de sustentabilidad para esos diferentes usos y qué zonas debieran protegerse, o sea, dejarse como, por ejemplo, áreas protegidas para que se pueda permitir la reproducción de peces o lugares donde realmente la vegetación y la biodiversidad que hay es sumamente rica y que merecería la pena, digamos, dejarla sin ningún otro tipo de uso más que se pueda proteger esos sitios. Por lo tanto, es necesario una combinación de diferentes usos. El delta es sumamente diverso y cambiante desde el norte al sur, por lo tanto, las medidas que hay que implementar van a ser diferentes según en qué sitio de estos humedales estemos pensando hacer una determinada intervención, pero sin duda tiene que intervenir el Estado, acá tienen que ponerse de acuerdo todas las jurisdicciones para ver cómo coordinadamente se organiza mejor el territorio, de manera de que se pueda seguir manteniendo la función que provee en todos estos ecosistemas. Es sumamente importante que se tomen, digamos, decisiones urgentes, porque acá estamos hablando de los humedales asociados del río Paraná, y el río Paraná es fuente de agua potable de millones de personas, por lo tanto mantener la calidad de este recurso es vital para la población. Cada día miles de personas y empresas dañan nuestro ambiente. Hagamos conciencia. La tierra es una sola. Una sola. Una sola. Una sola. No permitamos que la destruyan. Cuidemos la naturaleza. No botes el agua. No cortes los árboles. Cuidemos nuestros animales. Es un mensaje de parte de todos los niños y niñas del mundo. Bueno, ahora vamos a una noticia internacional, pasando ya a esto de las noticias alrededor del mundo. Una noticia muy importante, mi querido Nelson, que salió ayer acerca de este represamiento, si se quiere decir así, de 35 mil morsas en un sitio, precisamente por esto del enfriamiento de los glaciares. Quedaron atrapadas en una zona costera y ahora no saben cómo pasar al otro lado, porque pues quedaron atrapadas en este punto, mi querido Nelson. Pues sí, Jorgito, pues cómo le parece que decenas de miles de morsas quedaron atrapadas en una playa de Alaska, aglutinadas en la arena. Los científicos, que estiman que los mamíferos marinos no sobrevivirán, aseguran que este fenómeno no existía 10 años atrás y que obedece al calentamiento global. Desde el cielo parece un montículo de trocitos de madera, pero a medida que la cámara se acerca, puede observarse el movimiento de miles de seres vivos. Se trata de 35 mil morsas atrapadas en una playa de Alaska. En un principio, los científicos censaron 1.500 animales. Pero en los últimos días la cifra trepó exponencialmente. Nuestra estimación más aproximada es 24 veces mayor. Ahora, precisó Megan Ferguson, del Servicio Aéreo de Control de los Mamíferos Marinos del Ártico. Las morsas quedan varadas en un espectáculo que se ha hecho común en los últimos 6 a 8 años como consecuencia del calentamiento climático, indicó por su parte la Agencia de Control Geológico Estadounidense, por su sigla USGS, en un comunicado. Los científicos que han llevado a cabo el descubrimiento explican que esta migración se debe al derretimiento de los glaciares. Con el fin del verano, las morsas se encontraron en aguas demasiado profundas para alimentarse, por lo que buscaron refugios en tierra firme. Amontonados, los animales se empujan entre sí, poniendo en peligro a los bebés y a los más frágiles. Por el momento, los científicos no pueden predecir con exactitud las consecuencias directas de esta emigración de estos mamíferos marinos. En una semana, han encontrado restos de 80 morsas. En São Paulo, yo conocí a un colombiano con lo que me casé. E quando decidimos vir à Colômbia, não sabia o que esperar. Mas quando cheguei a Bogotá e la vi toda arregladita, toda bonita, me enamorei. Bogotá, em uma só palavra, não se pode escrever. Bogotá são muitas coisas. São callecitas coloniais, construções monumentais, todo tipo de rumba, de restaurantes, shoppings enormes, pueblitos chiquitos e hermosos. É uma cidade onde sempre há planos distintos e muitas coisas novas por fazer. Uma cidade que surpreende. Que tiene muchas personas distintas, pero con algo en común, la amabilidad con la que te reciben. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Fundecopi Radio, nuestro destino. Recuerda que Fundecopi Radio se conecta a través de internet, en tu computador digitando fundecopi.fm o en tu celular con la aplicación TuneIn. Lleva a tu emisora en cualquier momento y lugar. Fundecopi Radio, transformamos tus sentidos. Bueno, ahora pasemos a este otro video, a este otro audio, perdón, también muy interesante, pero ya referente a los humedales de Bogotá. Les acababa de decir precisamente en la página web humedalesbogotá.com, pero ahora vamos a oír a los integrantes, a los diferentes actores que han estado en los humedales en Bogotá. Describiendo precisamente, pues no todos, algunos de ellos, de los humedales que hay aquí en Bogotá, sus condiciones, por qué hay que preservarlos, por qué existen, por qué se han nuevamente a recuperar algunos de ellos. Y bueno, una nota bien interesante porque tiene que ver con nosotros, con el tema de hoy, y más que todo para que ustedes sepan, oigan la opinión de aquellos que ya estuvieron y cómo son unos de los sitios más bonitos para ir a visitar este fin de semana y la siguiente semana. Para la mayoría de ciudadanos del común, la palabra humedal los transporta a las extensas llanuras de la Orinoquía, a donde a diario anidan las garzas, a cuerpos de agua que no tienen cabida en una ciudad como Bogotá, en donde a diario nace una nueva edificación, se arregla una avenida o se inaugura un centro comercial. La capital del país es sinónimo de crecimiento, del estrés del día a día, de oficinas, de caos vehicular. Palabras más, palabras menos, una jungla de asfalto sin pulmones verdes y sin pequeños lagos donde canten las aves. Sin embargo, a diferencia del resto de las capitales más desarrolladas de Colombia, Bogotá cuenta con 14 humedales dentro de su urbe, los cuales están esparcidos por varias localidades y aunque pareciera que fueran elementos decorativos del paisaje de conjuntos residenciales, edificios y viviendas, los humedales bogotanos existen desde antes que Gonzalo Jiménez de Quesada fundara Santa Fe de Bogotá. La diferencia es que no eran 14, sino una gran masa de agua que servía de hogar para diferentes especies de aves, mamíferos y anfibios. Según la historia criolla, la sabana de Bogotá contaba con alrededor de 50.000 hectáreas de humedales, en donde aves como los cucaracheros, las monjitas y las tinguas imponían su ley. Entre 1500 y 1990, estos ecosistemas fueron el blanco del desarrollo. Las aguas usadas y las basuras empezaron a llegar a las humedales en 1538, mientras que en la época de la colonia las grandes haciendas descargaron sus aguas residuales en las zonas aledañas. En el siglo XIX la población bogotana se disparó, por lo cual se adecuaron los terrenos para dar cabida a urbanizaciones y construcciones en barrios periféricos. Las grandes avenidas, construidas entre 1930 y 1950, fragmentaron varios cuerpos de agua en el sur y norte de la capital. Finalmente, en 1960, por los rellenos, invasiones, loteos y construcciones, los humedales se vieron seriamente afectados. Todos estos impactos a través de la historia tuvieron consecuencias. De las 50.000 hectáreas, tan solo sobrevivieron 674 aproximadamente. Hoy por hoy, los humedales son elementos de la estructura ecológica principal del Distrito Capital, elementos del sistema hídrico de la ciudad y se encuentran dentro de la categoría de Parques Ecológicos Distritales de Humedal. En la localidad de Suba están el Humedal de Córdoba, La Conejera, Guaymaral y Juan Amarillo. En Engativá está el Humedal de Jaboque y Santa María del Lago. En Fontibón encontramos el de Capellanía y Meandro del Sai. En Kennedy encontramos el humedal El Burro, La Vaca y Techo. En Usaquén el humedal Torca. En Bosa está el humedal de Tibanica. Y en Barrios Unidos encontramos el humedal El Salitre. Aún estamos a tiempo para conservar estos 14 pulmones que hacen de Bogotá una ciudad privilegiada. Además de las actuaciones de entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, quienes se encargan de las obras de recuperación, administración y vigilancia, cada ciudadano puede dar su aporte para que en 100 años no sean solo 100 hectáreas húmedas. Pero ¿cómo colaborar para que estos ecosistemas no desaparezcan del mapa? Para empezar a cuidar y apreciar algo, lo primero que hay que hacer es conocerlo. Los más de 8 millones de habitantes con los que cuenta la capital deberían darse un paseíto por estos ecosistemas y deleitarse con el cantar de las aves, el verde de su vegetación, el reflejo del sol en el espejo de agua y, ¿por qué no?, conocer también las problemáticas que los aquejan. No hay que pagar un solo peso para entrar, solo se necesita disposición, responsabilidad ambiental, una gorra y algo de bloqueador solar. Destine un fin de semana para dar largos paseos ecológicos y corrobore que Bogotá no es la jungla de cemento que muchos piensan. Conservar no es una tarea difícil, devolver el tiempo es imposible. Visite y proteja los humedales de Bogotá. Te amo, ¿me crees? Extraordinaria, fantástica. Esta novela es lo máximo. Vale oro. Pues si es así, di que vale agua. ¿Agua? Claro. El agua es lo más maravilloso que tenemos en nuestro país y en nuestro planeta. Vale más y hasta brilla más que el oro. El agua es vida. El agua vale más, muchísimo más que el oro. Más allá de minas a cielo abierto. Basta ya. Muere el río, muere el suelo. Basta ya. Bueno, ya para despedirnos, para haber terminado el día de hoy este tema bien interesante, los humedales, vamos a pasar un audio bien interesante, como todos los que anteriores que hicimos, acerca de los humedales como ecosistemas más vulnerables y valiosos del planeta. Un tema hecho por unas personales de Argentina referentes a lo que es los humedales en Sudamérica y alrededor del mundo. Espero entonces les guste, invitándolos finalmente para nuestro próximo programa en el día sábado, para que nuevamente nos acompañe y nos dé la oportunidad de estar con ustedes como oyentes, y nuevamente invitándolos a un nuevo tema, agradeciéndoles de antemano su su participación, sus comentarios y sobre todo su paciencia para escucharnos cada sábado aquí en Ecorreport fin de semana. Les deseo un feliz fin de semana y los invito nuevamente el próximo para conocer algo nuevo de esto, lo que nos entiende y nos corresponde, que es el medio ambiente. Feliz fin de semana. Deltas, manglares, estuarios, arrozales, zonas costeras, lagos, marismas, pantanos y toda la biodiversidad presente en ellos son desde 1977 los protagonistas indiscutibles cada 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales, reguladores de sequías e inundaciones y por consiguiente de los ciclos del agua. El papel de estos filtros naturales sobre el equilibrio ecológico, como el reciclaje de nutrientes y desechos humanos, es indiscutible, hasta el punto de reconocerles como riñones del planeta. También como refugio de aves y especies vegetales únicas, fuentes de abastecimiento de agua dulce, controladores de las emisiones de efecto invernadero o almacenadores de CO2. O como fuente de ingresos a través del ocio y del turismo asociados a estos espacios, que ha crecido cuantitativa y cualitativamente. Hoy, el avistamiento de aves, la pesca deportiva o las actividades náuticas encuentran aquí un gran filón económico. Ofrecen, y cuando me refiero a servicios, me refiero a servicios muy variados, desde el puramente ornamentístico, de ocio, pero también a nivel de que cargan acuíferos, protegen los espacios y además son lugares de riqueza incluso hasta económica. Pero pese a los innumerables beneficios que comportan, los ecosistemas húmedos figuran entre los espacios más amenazados y en regresión del planeta. Según la Fundación Biodiversidad, en España su superficie ha mermado en más de la mitad en los últimos 50 años. Y quizás pues son zonas que no han sido debidamente atendidas, ¿no? Es decir, incluso eran zonas pantanosas donde bueno, pues no parecía o se no le daba el interés del que tenía como propio hábitat y como ecosistema, y que desde mediados del siglo pasado pues empezó a observarse en ellos los endemismos propios de ese hábitat que bajo ningún concepto se tiene que destruir. Nos hemos venido hasta esta joya de la Comunidad de Madrid, el Parque Regional del Sureste de más de 31.000 hectáreas, donde la ocupación humana data de tiempos prehistóricos y donde los usos ligados a la agricultura hicieron tradicionalmente de nexo entre hombre y naturaleza. Hoy la expansión de las áreas urbanas ha hecho cambiar de forma radical el paisaje, por eso su protección es vital. Es especialmente importante conservarlo porque además, teniéndolo tan cerca, tantos millones de madrileños que pueden disfrutarlo y pueden gozar de toda la avifauna, de la vegetación, de las lagunas, es necesario hacer un esfuerzo muy importante en su conservación y mejora. Pero además el hecho de que este humedal, como la mayoría de ellos, esté integrado en la red Natura 2000, obliga a una gestión que haga viable el cuidado del entorno y el mantenimiento de los usos tradicionales humanos en el mismo. Hay que decir que pese a que a menudo los humedales se han considerado un obstáculo para la agricultura y se han drenado con objeto de facilitar terreno al cultivo, cada vez se comprende mejor su papel fundamental para esta actividad económica. Sí, es cierto que hay que hacer un trabajo extra con ellos. De hecho, eso que tan cacareados habla de la sostenibilidad va justamente en eso, es decir, intentar aprovechar los recursos con los que se cuenta, pero de alguna forma siendo consciente de que estos recursos tienen que ser perdurables. Entonces es una cosa de la que hay que trabajar y sobre todo que la gente no vea el corto plazo. El Día Mundial de los Humedales conmemora la firma el 2 de febrero de 1971 del Convenio Ramsar, al que 40 años después habían sumado ya 160 países, con el compromiso de preservar y hacer un uso racional de más de 2.000 humedales de todo el mundo, casi 200 millones de hectáreas. España, que se sumó a la lista Ramsar en 1982, aporta a la misma 68 espacios, con una superficie de más de 285.000 hectáreas, la mayoría de ellos incluidos en la red Natura 2000. El mayor de todos es el Parque Nacional de Doñana, que se adhirió en 1982 con 50.720 hectáreas. Solo en la Comunidad de Madrid hay 23 humedales protegidos y catalogados, la mayor parte en el sureste, casi 2/3 del total. Ya no solo tenemos olvidado la regresión de los mismos, sino que ya lo que estamos es trabajando porque se complementen, interaccionen unos hábitats con otros y tengamos corredores ecológicos entre unos humedales y otros. Son espacios tan dependientes de las precipitaciones y de la temperatura que son altamente vulnerables al cambio climático, especialmente los que se extienden por las zonas semiáridas y áridas del planeta. Esto es un ecosistema que tiene un montón de relaciones y todos, y tenemos que ver también nuestro papel en él y cómo se nos relacionan nuestras acciones con lo que luego va a quedar. La reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y las acciones destinadas a minimizar los impactos del cambio climático son armas en manos del ser humano y la mejor medicina preventiva para estos bellos y únicos ecosistemas. Miles de personas y empresas dañan nuestro ambiente. Hagamos conciencia. La Tierra es una sola. Una sola. Una sola. Una sola. No permitamos que la destruyan. Cuidemos la naturaleza. No botes el agua. No cortes los árboles. Cuidemos nuestros animales. Es un mensaje de parte de todos los niños y niñas del mundo. Se le